Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra edición de mediodía de los viernes, en la que nos adentramos con el avance del fin de semana, con la previa del fin de semana en materia deportiva. Una previa que hoy tenemos que centrar sobre todo en el tema de las suspensiones, porque ya saben, el alto número de o la alta incidencia de contagios que se registra en nuestra localidad, bueno, en nuestro país, podemos decir en general, y en nuestra localidad en particular, lo cual ya a lo largo de la semana pues ha provocado que algunos colectivos, por ejemplo, el Club de Senderismo Los Tres Caminos, decidiera suspender sus actividades de principio de temporada hasta que la situación vaya remitiendo. También, con respecto a eso, adelantamos que el Comité Local de Fútbol Sala suspendía la primera jornada, la del pasado fin de semana, y a mediados de esta semana también anunciaba la suspensión no solo de la de este fin de semana, sino también de las jornadas correspondientes a todo el mes de enero. Se va a suspender la competición hasta febrero. Así lo han decidido los clubes componentes del Comité Local de Fútbol Sala, con algunas excepciones, porque sí va a haber equipos que quieren continuar con el desarrollo de la competición y van a jugar sus respectivos enfrentamientos. Entre ellos son tres equipos que van a jugar esos partidos, porque el comité se los va a adelantar con respecto a las jornadas en las que se tendrían que disputar. Enseguida vamos a explicar todo esto, nos lo va a explicar en este caso el presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Pero sin duda también la noticia hoy está en que el Ubrique Unión Deportiva Senior también ha decidido suspender su compromiso que tenía previsto para este próximo domingo ante el Balón de Cádiz, correspondiente a la antepenúltima jornada de la primera fase del Grupo 1 de la Primera Andaluza de fútbol, porque se han registrado a 4 positivos en la plantilla y están a la espera de confirmar alguno que otro más. Así nos han informado, es como nos lo han contado desde la entidad ubriqueña, desde el Ubrique Unión Deportiva Senior A. Porque el Senior B, en este caso, también nos comunicaban a lo largo de esta mañana que estaban intentando suspender también su compromiso ante la Unión Deportiva Bornense por el mismo motivo. Así que estaremos a la expectativa de lo que ocurra, porque es posible que ese partido entre la Unión Deportiva Bornense y el Ubrique Unión Deportiva, programado para este próximo domingo a las 4 de la tarde, finalmente sea suspendido. Por lo tanto, tenemos 2 encuentros suspendidos en lo que se refiere al fútbol provincial. El resto, pues ahora a estas alturas se supone que sí se van a jugar, a no ser que surjan problemas de última hora o se suspendan debido a solicitudes o de los clubes ubriqueños o de sus rivales. No obstante, nosotros vamos a comentar los horarios que en principio tienen establecidos estos partidos para este fin de semana. En el grupo 2 de la tercera andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Trasmayo el domingo a las 12:30 en el Barbadillo. En el grupo 4 de la cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño juega en San José del Valle mañana sábado a las 5:45 ante el San José Atlético. En el grupo 4 de la tercera andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño recibe el domingo al Villamartín a las 12:00 PM en las pistas de atletismo, y el Ubrique Unión Deportiva viaja a Arcos para medirse al Arcos Club de Fútbol Academy a partir de las 4:30 mañana sábado. En lo referente a la cuarta andaluza cadete, Deportivo Ubriqueño se mide en el puerto de Santa María al Trasmayo B mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Hay derbi ubriqueño en el grupo 7 de la tercera andaluza infantil, Deportivo Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva, 12:00 PM, mañana sábado, en las pistas de atletismo. En el grupo 4 de la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe la visita del San José Obrero mañana sábado a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. En el grupo 8 de la tercera andaluza alevín, El Deportivo Ubriqueño juega en casa ante el Algodonales mañana a partir de las 10 de la mañana en las pistas de atletismo, y el Ubrique Unión Deportiva juega contra el Calvente Prado del Rey en el Municipal de Cuatro Vientos hoy viernes a las 5 y media de la tarde. En el grupo 8 de la cuarta andaluza Alevín, el Deportivo Ubriqueño se mide al Arcos Club de Fútbol Academy mañana a las 10 de la mañana en el Barrio Bajo de Arcos de la Frontera, mientras que el Ubrique Unión Deportiva juega ante el Florida en el Estadio Municipal Andrés Chacón a partir de las 4 menos 10 de la tarde. La jornada la cierra el grupo 8 de la tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva, que juega hoy a partir de las 6 y media de la tarde en el Municipal Las Truchas del Bosque ante el Huea Sierra de Cádiz, y en el grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Guadalcacín mañana a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Esos son los partidos programados en lo referente a la competición de fútbol provincial. Si nos metemos ya con el provincial, pero de baloncesto, siguen en pie dos partidos. El Barada Cabu, Jerez Club Deportivo Baloncesto, mañana a partir de las 6 de la tarde en el Palacio Municipal de los Deportes de Ubrique. Y en categoría infantil femenino, el Cabu juega el domingo a las 12 y media del mediodía en el Complejo Ciudad de Cádiz ante el Cádiz Club Baloncesto Gades Grupo Arseño. Son los dos equipos que tenemos compitiendo en la Copa Andalucía A. Los dos de la Copa Andalucía B, el Junior B y el Cadete Masculino, finalmente han aplazado sus encuentros. Y ya decimos, eso era lo que nos esperaba para este fin de semana en lo que se refiere a las competiciones regulares, y ocurre lo mismo con el fútbol sala, con la liga local de fútbol sala, que a principios de semana ya sacó los horarios para lo que iba a ser esta tercera jornada de liga. Recuerden que se aplazó el pasado 7 y 8 de enero se iba a disputar esta jornada, pues finalmente se aplazó viendo que estaba aumentando la situación, aumentando el número de contagios, el número de positivos en nuestra localidad, y bueno, pues se suspendió. Como hemos dicho, se programó los horarios para esta próxima jornada, y viendo que la situación no remitía, a propuesta misma del Comité Local de Fútbol Sala, se decidía la suspensión de la competición hasta el mes de febrero, calculando que a esas alturas la situación haya remitido un poquillo y se haya reducido considerablemente el peligro de contagio. Pues, ¿quién mejor para explicarnos esto que el propio presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, con el que vamos a charlar en los próximos minutos? Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. El comienzo de año nos está dejando en principio sin competición liguera de fútbol sala a causa de la pandemia. Dos jornadas suspendidas, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahora, Dani? Pues mira, la verdad que tras la disputa de dos jornadas, cogió la fecha de Navidades, la jornada 17, hoy la jornada del día 17 y 18 de diciembre, estaba propuesta la tercera jornada. Muchos equipos alegaron que había con muchas comidas de Navidad, muchos almuerzos con amigos, etcétera, y se acordó de posponer esa jornada y empezaríamos pues la semana del 7 de enero la tercera jornada. En ese momento pues no había mucho pico de pandemia. Lo que sí se ha llevado a cabo en estas Navidades ese enorme número de contagios, y por miedo de algunos jugadores y por responsabilidad civil del comité y de todos los clubes, pues la semana pasada, que se iba a disputar la tercera jornada, se pospuso a más adelante. Lo normal era esta semana. Pero claro, conforme han ido pasando los días, pues el pico ha sido cada vez más grande, ¿no? Yo no tengo constancia en número de ese pico, pero por oído se ve que hay mucha gente contagiada. Entonces, algunos equipos me comentaron que era mejor parar, porque yo les comenté que por lo menos hasta finales de enero, que ya se supone que la cosa bajará, puesto que con este virus que tienes que estar 7 días, si es más fuerte a lo mejor en 10, en 3 semanas, pues pienso que el pico bajará. Uh-huh. Entonces se hizo una votación y la mayoría de los clubes pues ha votado de aplazar la competición hasta el día 4 y 5 de febrero. Uh-huh. En principio, Dani, la primera jornada de este 2022, que fue, iba a ser la de ese 7 de enero, decidiste suspenderla tras una votación y a propuesta que surgió del comité, es decir, que desde el Patronato Municipal de Deporte no os han sugerido nada a este respecto, ¿no? Ha sido a motu propio. Ha sido desde el comité local de fútbol sala. El ayuntamiento en ningún momento nos ha prohibido utilizar las instalaciones. Es más, como cada semana se han solicitado las horas y nos la han cedido, vamos, nos han dicho las horas que podemos utilizar las instalaciones. Todo normal. Porque también desde el comité, viendo cómo está la situación, habéis planteado diferentes escenarios. He observado que, bueno, que también puede, ¿por qué no puede pasar en la Liga Local de Fútbol Sala como en las competiciones profesionales, ¿no? Que algunos equipos, debido a los casos de contagio, se puedan encontrar de cara a la disputa de un partido con que no cuenten con jugadores suficientes a causa del COVID, ¿no? Ahí está, que en esta misma jornada había un caso y un posible caso, que al final no fue caso, no voy a decir los nombres de los equipos, uh-huh. En el cual un partido lo suspendí porque no iban a tener efectivos para jugar. Bueno, lo suspendo por el tema del COVID. Dije que en principio iba a decir que cada club podía suspender tres partidos por el tema de COVID, con una coletilla, ¿no? Porque, claro, un equipo me comentó que no veía bien que pusiera yo esa regla de tres partidos. Cuando tres partidos no lo vas a suspender tú por COVID, pero era porque la coletilla va, Jesús, en que yo llevo muchos años en esto y si alguno piensa que estoy diciendo una barbaridad, por dentro se dará cuenta que no, en el sentido de que las tres, porque si a mí me faltan dos jugadores, bueno, yo digo que tengo el problema del COVID y suspendo el partido. Uh-huh. Y eso lo llevarían a cabo los equipos. Entonces, por eso reduje a dos. Que no piense la gente que, porque yo soy el primero que he propuesto la suspensión de la competición, a raíz también de que muchos clubes lo han pedido, pero yo he sido en el mismo comité, se ha estado hablando antes de estas votaciones, que lo ideal era parar hasta febrero. Entonces, al ser el primer responsable, yo soy una persona coherente y pienso que eso es lo mejor. Uh-huh. Que nadie piense que eso de los dos partidos es como si fuera aquí un dictador, ¿no? Es una cosa como diciendo que es que la gente lo va a utilizar y tampoco sí, que, se que, puede suspender un partido porque a ti te faltan dos jugadores. Sí, que nos conocemos ya, ¿no? Prácticamente sí, lo que quieres decir. Lo quiero reiterar aquí por los medios, más que nada para que la gente lo sepa. Que uh-huh. era eso con el tema de dos suspensiones. ¿Por qué? Porque más adelante va a haber ese problema. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Que cuando se inaugure la liga van a seguir a lo mejor suspendiendo ese partido por este tema, porque habrá gente que, pero solamente podremos suspenderlo dos veces, Sí, ¿vale? Sí, vamos, que lo que vienes a contarnos es precisamente eso, que hay posibilidad de que una vez se reanude la liga, pues pueda ocurrir esto, y claro, ahora te has querido también con el tema de la suspensión, viendo que iba a ser una cosa generalizada, pues guardarte las espaldas, ¿no? Ahí está. A ese respecto. Porque, por ejemplo, de estos mismos equipos que ahora han tenido, han pasado, si dentro de un mes, porque cada equipo, tú ponte que tiene de 12 a 16 jugadores, ¿no? Ajá. La mayoría de los equipos, algunos tienen más, pero en verdad son 12 a 16 jugadores. Si este fin de semana le han pasado 5, dentro de un mes no pueden pasar, y van a jugar 8 o 9 de los 12 que tienen, dentro de un mes no pueden tener el mismo problema. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Pues a raíz de eso es el tema, que porque claro, cada uno cuando se tiene esto, el bicho este, lo mejor es quedarse en casa para no pegarlo, ¿no? Como no contagiarlo a los demás. Bueno, y de cara a lo que iba a ser esta jornada, se suspendió, como decimos, la de la pasada semana, se iba a reanudar esta, ya tenía los horarios previstos, llegaste incluso a sacar, como decimos, el programa de partidos para este fin de semana. Te encuentras con, bueno, pues que estás viendo que la situación, como tú dices, está empeorando en cuanto al número de contagios. Planteas que viendo tal como está el panorama, lo mejor es suspender la competición hasta febrero. Pero claro, eso lo tienes que someter tú al dictamen a la votación de los clubes. Y ahí te encuentras con clubes que están de acuerdo contigo y con clubes que no. Ahí está. Que precisamente, mira, tuve que estar hasta las 8:30 poniendo los horarios y debatiendo si sacarlo o no. Porque claro, que la gente, yo me debo al colectivo y yo pues estoy todos los días allí en el comité para el tema de pago, de ficha, y sigo trabajando, ¿no? Entonces, lo saco y, como tú dices, propongo la suspensión. Hay equipos que quieren jugar, hay otros equipos que están de acuerdo en que hay que suspender la jornada hasta que pase el pico. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Me llevo desde las 8:30 a las 10:30, porque cada es un grupo de difusión el que tengo con el colectivo. Yo escribo y lo reciben todo, pero el que escribe solo lo veo yo. Uh-huh. Pues tengo un aluvión de WhatsApp, entre contestando, ofreciéndome sus opiniones, se escuchan hasta barbaridades, porque claro, hay un protocolo que se hizo con el ayuntamiento antes de empezar la competición, en el que si había problemas con el COVID, pues que si había que estar con las mascarillas en el banquillo, que si no podíamos utilizar las duchas. Uh-huh. Bueno, ahora ya que con todo lo que pagamos, ¿cómo nos vamos a poder duchar? Que se jugaba fuera. Como has visto, esta semana se jugaban todos los partidos fuera, menos un partido que se jugaba dentro. Uh-huh. Todos los partidos se jugaban. Se pidió al patronato, que han comprado unas redes para ponerlos en la Reina, que nos acondicionaran la Reina Sofía para la disputa de las jornadas que vienen, mientras que no se pueda... Bueno, no se puede, no, porque se puede jugar en el pabellón, pero es más fácil de no contagiarse al aire libre, ¿no? Uh-huh. Pues entonces jugamos fuera. Bueno, pues ya que si allí no te puedes duchar con todo lo que pagamos, que si la cancha de la Reina a partir de las 7 de la tarde ahí hace mucho frío y resbala mucho, que si... Todo problema. Uh-huh. Votaciones, que si uno, que si otro. Bueno, yo lo voy a... Venga, vale, pues de aquí a mañana me lo dicen. Y ahora algunos equipos, que no voy a decir nombres, algunos equipos dicen esto es un cachondeo. Aquí si vamos a estar, que si se juega, que si no se juega, que si no sé qué, nosotros nos retiramos. Hombre, no es una amenaza, no es, te está diciendo lo que piensan hacer. Sí, sí. Desde aquí, yo claro, no quiero contestarle lo que yo pensaba porque hasta se puede sentir ofendido, ¿no? Pero bueno, si tú quieres retirarte, no hay ningún problema. Tú te retiras, pero en la temporada la tienes que abonar. Si no, el jugador queda sancionado y no puede jugar al furbito más, vamos. Entonces, digo, bueno, pues, y, en ese grupo de difusión pongo los equipos que quieran jugar, yo voy a proponer o un trofeo que se juegue la liga, porque claro, en el mismo momento vas pensando cosas. Y digo, bueno, no, los equipos que quieran jugar van a jugar la competición liguera y van a adelantar sus partidos. Simplemente que a lo mejor van a jugar la jornada 8 y la jornada 7, dependiendo de los partidos que haya. Uh-huh. Y es lo que voy a hacer con los dos o tres equipos que quieren jugar, que en estas tres semanas pues va a jugar esta semana Construcciones y Reforma G&G contra La Placita. La semana que viene jugará Construcciones contra Aspime, si estos quieren jugar, porque esto es en principio querían jugar y había jugadores que querían jugar y otros que no. Uh-huh. El delegado decía, bueno, el que no quiera jugar, que no vaya a jugar, con lo que queramos, o los que queramos jugar, vamos a jugar. Pues entonces, la semana que viene pondré a Construcciones o La Placita contra Aspime y en la siguiente Aspime contra Construcciones o La Placita, depende la jornada que vaya anterior. ¿Me entiendes? Sí. Van a ir jugando conforme sea el enfrentamiento antes. Por ejemplo, si Aspime juega antes con Construcciones que con La Placita, por la semana que viene jugará Aspime contra Construcciones o La Placita. Y así los tengo a todos contentos. Por lo tanto, Dani, a modo de resumen, la liga se va a suspender, el desarrollo normal de la liga, hasta, en principio, hasta primeros de febrero. Pero aquellos equipos que han decidido que sí quieren jugar, que no quieren parar, van a disputar sus partidos, entre ellos los que tengan correspondiente a la liga, independientemente de la jornada, ¿no? Los vas a programar para esta semana para que ellos sí puedan seguir jugando, ¿no? Ahí está. Esta semana va. Digamos que son, como tú comentabas antes, son partidos adelantados. Ahí está. Cuando jueguen la jornada, por si hay que recuperar, a lo mejor jornada, jugaremos en tres semanas, pero lo que sí está claro es que estos van a jugar ahora y cuando la semana se coja el calendario y se vean los puentes que hay y lo otro y se ve si hay disponibilidad de tiempo, pues no hay ningún problema. Si no, habrá que jugar algunos partidos entre semanas, que serían los de esta semana de que se están jugando los adelantados. Sí, sí, sí. O cuando se jueguen esas jornadas, pues esos equipos no jugarán ese fin de semana. Uh-huh. Los bueno, que hayan jugado ya el partido. Y bueno, por lo que cuentas, la suspensión durante un mes de la competición, en principio, bueno, pues la liga, hay menos equipos que otras temporadas, la liga es más corta, ha empezado también más tarde. ¿Tú crees que supondrá problemas de calendario para de aquí al verano o no? Yo creo que no. Yo creo que no, puesto que os sobrará tiempo, ¿no? Sí, lo que antes, como hemos visto en el mismo trofeo, antes un trofeo puede durar, jugando nada más que entre semana, en los fines de semana, te duraba un mes y medio, un mes y una semana. Ahora prácticamente lo podemos terminar en tres semanas, cuatro a lo más tardar. Sí, sí. ¿Sabes? Como hemos hecho en el trofeo Polideporte, se juega una jornada y media un fin de semana y otra jornada y media otro fin de semana. y se termina la fase de grupo en 2 semanas. Uh-huh. Y ya los cruces se hacen en otra semana, entre viernes y sábado, y el viernes o el sábado siguiente se juega la final. Y ya es lo que yo te dije, si fuese necesario jugar en 3 semanas, se jugaría, puesto que ya se ha hablado en el colectivo. Oye, Dani, ¿el repunte de casos en esta sexta ola ha provocado que desde el patronato se os hayan añadido alguna medida limitativa en cuanto al uso de las instalaciones? No. Sigue la cosa igual, ¿no? No. Como no ha habido medidas en todos los sitios de Ubrique, por ejemplo, se contagia uno igual en el campo de fútbol que tomándote una cerveza que dando un paseo con amigos. Sí, sí, pero bueno. Solamente necesitas que un contagiado esté al lado tuyo. Me refiero a por ejemplo, el tema de las duchas. Nos comentaba... Eso estuve hablando yo con el del patronato y se lo comenté. Le digo a los equipos que no se duchen, y me dijo, díselo. Pero en ningún momento me dieron, dile a los equipos que no se duchen. No, digamos que eso es una iniciativa que parte de vosotros mismos, ¿no? De esas restricciones que ya tenía, que la queréis aplicar por parte del comité, ¿no? El que creó el protocolo fui yo, nos lo pidieron desde el ayuntamiento, del patronato. Hay un protocolo que si se creó es para algo, ¿no? Queremos jugar, tenemos que ser conscientes de lo que hay e intentar llevar todo ese protocolo a cabo para así evitar, dentro de lo que nosotros podemos evitar, esos contagios, ¿no? Poner de nuestra parte para que todo sea más leve, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya para despedirnos, Dani, hasta ahora se han celebrado 2 jornadas, se han disputado 2 jornadas de liga. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué destacaría de estas 2 primeras jornadas? Bueno, destacaría que los equipos que están llamados a estar arriba están ganando sus partidos. Revolución, que llevaba algunos años ahí atrás, parece que está este año en la terna de esos 4 o 5 equipos que pueden estar luchando por los puestos de arriba, ya no por ganar el título, sino los puestos de arriba, y conforme vayan pasando las jornadas, pues ya se verán. Y en primera, pues los 2 equipos nuevos son de los más fuertes, ¿no? Son chavales jóvenes y con muchas ganas. Uno ya ha perdido un partido y el otro, que es la placita, pues ha ganado los dos. Ahí también hay equipos fuertes que han descansado y que solamente han jugado un partido, pues están a 3 puntos de los primeros puestos, ¿no? Porque hay varios equipos con 6 puntos. Vamos, entiendo que todavía es muy pronto para sacar conclusiones, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la han cogido con ganas, supongo, los equipos y los jugadores, después de 2 años sin competición, ¿no? Sí, no, y la gente, hombre, tiene muchas ganas, y la verdad, también hay ahora con este tema mucho mucho miedo, ¿no? La gente que sí tiene niños, que sí las personas mayores que están a su lado, en fin, cada uno tiene una opinión y toda se respeta. Lo único que hay que ser coherente con lo que hay. Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, gracias por atendernos, por informarnos, por ponernos al día. Y bueno, vamos a ver, esperemos que esto pase pronto y que de una vez por todas ya podamos tener una liga con cierta regularidad, ¿no? Que no haya que suspender cada dos por tres a causa de esta situación. Insistimos, no se suspende voluntariamente, sino que obliga la situación sanitaria de nuestra localidad, de nuestro país en líneas generales. Dani, muchas gracias. Vale. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos el próximo lunes a contar a ver qué, lo que nos deja este fin de semana en materia deportiva, lo que nos permite también esta pandemia. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo lunes. I'm